dice que no, que a mí no me pasaría enamorarme como un tonto así de ti. Pero al mirarme en esos ojos lindos, no pude más y me enamoré de ti. Pensé que no me rechazarías. Busqué la forma de entregarte mi querer, pero no entiendes que te quiero con cariño. Y he comprendido que tú no sabes querer. Qué mal se siente estar enamorado. Qué daño es ser mal correspondido. Qué mal se siente querer con todo el alma alguien que solo te dé.